Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amigas y amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su programa deportivo Al Borde del Campo, una semana más junto a ustedes para transmitir lo mejor del deporte ecuatoriano durante la semana. Sandino, también bienvenido. Un gusto compartir contigo nuevamente cabina. Varias noticias positivas en el ámbito del deporte ecuatoriano. Así es, Jonathan, muchas gracias por la bienvenida. Igual a ustedes, amigos y amigas, por estar siempre sintonizando a la 940M, justo en Al Borde del Campo, 8 de la mañana, todos los sábados, con lo mejor del deporte ecuatoriano a nivel nacional e internacional, todo lo que están haciendo nuestros deportistas a lo largo del planeta. Así es, como lo dijiste, Jonathan, grandes noticias en el fútbol, igualmente buenas noticias para nuestros nadadores que estuvieron mal de salud, afectados por el tema de la piscina en Miraflores, y así, muchas cosas más positivas, e igualmente polémicas que siempre se dan en el deporte. Así es, bastante contento por el tema ya de los chicos de natación que han superado en su gran mayoría ya las afectaciones que tuvieron por los problemas de cloración en la piscina de Miraflores. Contentos por ese lado, también contentos por el Independiente del Valle, que ha hecho una gran campaña. Está a un pasito de jugar una nueva final continental, ¿no? Una final, dos finales en tres años. Estaremos comentando el tema de Independiente del Valle más adelante. Por ahora, comenzar con las noticias positivas de los chicos de natación, Sandino. Así es, una ilusión que parecía a veces ya desvanecerse por todos los pronósticos de médicos que se estaban dando a los chicos. Las familias estaban angustiadas, pero en las familias ha renacido la ilusión sobre sus hijos, sobre estos deportistas, sobre estos nadadores de Concentración Deportiva de Pichincha, ya que tras superar duros momentos en los cuales hasta se diagnosticó lo peor, algo de tranquilidad volvió a los familiares de los cuatro deportistas más afectados en la intoxicación que sufrieron con químicos en la piscina de Miraflores. Todos ya están fuera de peligro, se recuperan y obviamente están anhelando volver ya a la piscina y a representar nuevamente a Pichincha. La última persona en recibir el alta médica, ya contó ayer Rodolfo Walter, que es el vocero de las familias afectadas, en una rueda de prensa realizada en Concentración Deportiva de Pichincha. Esta chica ya estará una semana sin recibir visitas y será asistida por sus padres. Luego ya recibirá terapias respiratorias, que ya sería lo último en este tratamiento, y obviamente recuperar fuerzas para incorporarse a la natación. Para esta chica es como volver a vivir en un inicio tras el fatídico pasado 26 de agosto, ya que solo esperaba un milagro para que sobreviviera. Según lo había dicho el presidente de Concentración Deportiva de Pichincha, el economista Jaime Ruiz. Por otro lado, otro de los muchachos fue llevado el lunes a Texas, Estados Unidos, donde va a continuar su recuperación por los próximos 6 meses. Esto también lo explicó el presidente de la CDP. Y en tanto, hay otros dos chicos igualmente que ya están solo con terapias respiratorias. Así es, con seguridad se van a recuperar en un 95%, ojalá alcancen el 100% y puedan volver a nadar. Será decisión de los chicos, comentó un padre de familia de los jóvenes afectados. El titular también de la Concentración Deportiva de Pichincha a su vez se mostró más optimista. Nuestros sueños que pronto vuelvan a las piscinas. Este jueves estarán con sus padres en la entrega de los uniformes a los deportistas de Pichincha que competirán en los Juegos Nacionales de Cuenca, donde ellos precisamente se estaban preparando para estar participando en este campeonato, en estos Juegos Nacionales. Mientras los nadadores se recuperan, los familiares y autoridades de la concentración no cesan, dijeron, en la búsqueda de justicia. Por lo pronto alistan una demanda penal por el intento de homicidio. Palabras fuertes que comentó uno de los padres de familia, que precisamente en entrevista había comentado o había hablado con el principal representante de la concentración deportiva de Pichincha, y espera que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que tuvieron este contratiempo, ¿no? Por su parte, Ruiz dijo que apoyarán en todo para que la justicia realice sus investigaciones. Además, explicó que se busca la salida del administrador de la piscina con visto bueno, pero dijo que el comité de empresa no lo apoyó. Lamentable esta decisión. Una persona que ha afectado en tal medida a la salud de los jugadores, de los deportistas, no puede estar dentro de esto, de este ámbito, ¿no? Claro, sería una sanción bastante justificada de que el administrador de esta piscina sea relevado de su cargo y esté otra persona que pueda manejar y le dé un aire nuevo a la piscina de Miraflores, pero vemos que en este caso no sucedió así y los perjudicados están en busca de justicia, ¿no? Con toda la razón. Así es, por ahora la piscina de Miraflores aún se encuentra cerrada, no cuenta con los permisos del comité, del COE, del Comité Olímpico Ecuatoriano, para poder abrir sus puertas y que los deportistas entrenen en dicha piscina mientras no se cumplan ya todas las seguridades necesarias para que vuelvan a entrenar. Así es, recordemos que los chicos se intoxicaron el pasado 26 de agosto, después de que, por orden del administrador, las personas que hacen la limpieza dentro de esta área vertieran químicos bastante fuertes en el agua, mientras los chicos todavía estaban practicando la natación en esta piscina. Por eso es bastante polémico, y más que polémico, es bastante angustiante, preocupante para los familiares de que, por una parte, todavía no se puede hacer justicia, y por otro lado, que el administrador continúe en sus funciones sin ningún problema. Ojo, y ahí, como les había comentado, le querían pedir la salida del administrador de la piscina con visto bueno, ¿no? Esto es decir, para que no pueda estar o no pueda quizás trabajar en otra institución semejante a la de Concentración Deportiva de Pichincha, y obviamente va a ser difícil que vuelva a ser administrador de algún tipo de piscinas, ¿no? Ese lado me parece que todavía falta un poco más de parte de las autoridades, consigan ya, no sé si los permisos, no sé si un poco más de seriedad en las decisiones al momento de elegir quién está dentro de las instituciones, de los deportes, de las instalaciones que conforman Concentración Deportiva de Pichincha. Así es, no olvidemos que también el apoyo a Concentración Deportiva de Pichincha no solo es por parte del COE, no es solo por parte del Ministerio del Deporte, también hay auspicios privados, e igualmente hay una contribución, digámoslo así, donde los padres de familia también aportan para que Concentración Deportiva de Pichincha y obviamente sus hijos puedan seguir practicando el deporte que les gusta. En esta razón, tienen todo el apoyo del economista Ruiz, porque son los padres de familia que también aportan económicamente a esta institución para que pueda superar cualquier inconveniente. Así es, y pese a esta duro inicio de campaña, inicio de la presidencia del economista Jaime Ruiz, ha sabido poner las cartas sobre la mesa y hacer unos primeros buenos 30 días, ¿no? Quizás le tocó un poco difícil el tema de justo empezar la presidencia y toparse con un tema tan delicado como el tema de los chicos de natación. Sin embargo, ya después de 30 días de gestión, el economista Jaime Ruiz ya dio rueda de prensa para explicar o mencionar cómo ha encontrado la Concentración Deportiva de Pichincha, qué es lo que ha realizado durante esos 30 días y además qué es lo que piensa hacer también durante el periodo que tiene que estar en la concentración. Así es, este informe lo empezó manifestando el tema de los nadadores, la negligencia que hubo por parte del administrador y de los responsables de la piscina de Miraflores. Después dio todo el ámbito de los nadadores, dio una breve explicación nuevamente de lo que nosotros ya le hemos estado hablando, de que fueron 6 deportistas que fueron hospitalizados, 5 ya están dados de alta, otro muchacho se encuentra ya en Texas con un tratamiento especial para que pueda superar estos inconvenientes para continuar con la recuperación y tenerlos ya en forma para que obviamente sea la decisión de ellos si regresan a la piscina o no regresan o se olvidan de ese deporte y continúan con otro, ya será decisión de los padres y de los deportistas. Después obviamente fue informando que ya se ha aplicado un reglamento para el manejo de la seguridad e higiene en los diferentes centros acuáticos de concentración deportiva de Pichincha. Manifestó que una vez que sea reabierta la piscina de Miraflores, iniciaremos un plan de cierre temporal de las piscinas para evaluarlas una a una. La ciudadanía tiene buen concepto del servicio de nuestras piscinas, pero vamos a ajustar en el control de higiene y los procesos de tratamiento de aguas, puntualizó el economista Jaime Ruiz. Sí, además que es una disciplina un tanto delicada, ¿no? El estar practicando en el agua debe ser o debe estar cuidada permanentemente, ¿no? Sabemos que la piscina de Miraflores suele también estar abierta al público, por esa manera también, por ese motivo, debe existir cada cierto tiempo que se la cuide, que se vierta los químicos necesarios para cuidar el agua y que obviamente los deportistas no sufran ningún inconveniente al momento de practicar, ¿no? Me parece que ahora, de hoy en adelante, con este tema de la higiene que están implantando este reglamento, se va a manejar ya más el tema de seguridad para los chicos, ¿no? Ya creo que el tema de del ingreso al público va a ser un poco más, con más precaución, que exista el tema de los gorros, el tema de shorts, el tema de que entren sin bloqueador, todo ese tipo de circunstancias que parecen un tanto pequeñas, sin embargo pueden afectar el estado de la piscina, ¿no? Así es, creo que todas las piscinas que maneja Concentración Deportiva de Pichincha, incluso el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico, todas deberían tener un estándar de calidad internacional, porque recordemos que estamos preparando deportistas, ¿no? Estamos preparando gente que va a traer medallas al país y no es correcto que las piscinas se las tenga como cualquier piscina pública o piscina de diversión, digámoslo así. Y no lo es. Estamos hablando de una piscina olímpica, de una piscina que está adecuada para eso, ¿no? Para los deportistas. Recuerdo cuando lo entrevistamos al presidente, al expresidente y al ex vicepresidente de Concentración Deportiva de Pichincha, y manifestábamos de que acá no se viene a jugar, ¿no? O sea, no venimos a hacer cháchara, sino venimos a formar deportistas, y eso me lo llevo. O sea, para jugar un partido de fútbol con los amigos hay canchas para hacerlo eso. Me gusta correr, también hay lugares donde uno puede practicar eso, no como una carrera deportiva, sino como un hobby, como una diversión, como un entretenimiento para mantenerse en buena forma de salud, pero existen las diferentes canchas, existen las diferentes piscinas, existen los diferentes escenarios deportivos, que es para eso, para formar deportistas. Y en este caso las piscinas son para eso, deben tener estándares internacionales de calidad para que nuestros deportistas no tengan ningún percance. Y frente a los protocolos de seguridad, me parece correcto, pero debería extenderse a todas las disciplinas. Así es, ¿no? Recuerdo, sí, las palabras del doctor Aníbal Fuentes, y fue precisamente hablando del tema de gimnasio, ¿no? Se le había acercado gente externa a la concentración, el público, pidiendo que se le abra el acceso al gimnasio para que ellos puedan, no sé, entrenar ahí, pero de manera irregular, no como un deporte como lo hacen los chicos de concentración. Y el doctor había comentado que no es un establecimiento para el uso común de la gente, ¿no? Sino para los deportistas que se están preparando para torneos nacionales, torneos internacionales, y es evidente cuando existe el acceso al público, hay más desgaste de los implementos, o no se mantiene adecuadamente los implementos que maneja cada disciplina. Recordar que gimnasia, pesas, el gimnasio también, el tema del box, todo ese tipo de disciplinas en su mayoría ocupa ciertos implementos que con el tiempo se desgastan y el uso diario de mucha gente va a desgastar mucho más rápido y no va a permitir que la gente o que los deportistas practiquen de buena manera lo que saben hacer, ¿no? Así es, exactamente. Tiene que ser exclusivamente para los deportistas que se están formando y que, obviamente, se están formando para traer medallas, para hacer una carrera deportiva. Es como en toda profesión, si nosotros vamos a jugar en cualquier profesión, no va a existir ningún futuro. Pero si nosotros vamos a formarnos de forma correcta, porque ese es nuestro sueño o ese es lo que amamos hacer, entonces lo haremos de forma correcta y con una calidad académica, ¿no es cierto? Igualmente acá, con calidad deportiva, con calidad de instalaciones, con calidad de entrenadores y con calidad también de empleados que son responsables de este tipo de situaciones. Tal vez recibieron órdenes. No, todavía no está claro esta situación. Fue orden del administrador. Los empleados solo acogieron esta orden y la hicieron. Todavía faltará ver qué sucede con las investigaciones. Así es, pero para el tipo de gente que está dentro de la concentración o hablando de nivel deportivo dentro de las disciplinas, debe existir o creo yo, como en todo trabajo, existe las entrevistas de trabajo, ¿no? Donde primero te evalúan un poco de tus conocimientos, te piden referencias, te piden experiencia en el trabajo, obviamente. Y no sé cómo será acá en el tema de la piscina, no sé si la administradora habrá tenido experiencia o estaba iniciando, quizás no sabía el tema de que podía afectar en gran medida a los chicos que estaban en ese momento practicando, pero debe haber un poco más de control en ese sentido, ¿no? Que la gente que está dentro o trabajando dentro de las disciplinas tenga el conocimiento necesario para que puedan aplicarlo dentro de cada disciplina. Así es como que en cualquier otra disciplina, hablemos de atletismo, si tenemos un responsable de la pista y esta persona no tiene el conocimiento, no la mantiene adecuadamente a esa pista, tendrá lesionados. O igualmente entrenadores que por A o B no haga los ejercicios correctos para calentar antes de empezar ya el entrenamiento, también podrá causar fatiga, podrá causar alguna lesión en los diferentes deportistas. Entonces, en todas las disciplinas hay gente responsable sobre todo esto. Igualmente son responsables los deportistas de su cuidado, pero en este caso los nadadores no tuvieron la culpa de nada. Ellos estaban ya practicando dentro de la piscina. Ellos tampoco son los responsables de mantener a la piscina en buen estado. Ellos van directamente a entrenar. Deben tener obviamente todas las precauciones, como ya tú lo dijiste, Jonathan, ¿no? El short, el gorro de baño, qué sé yo, los gogles y diferentes equipamientos que ellos tengan. Deben saber que no deben entrar con algún tipo de bloqueador o alguna crema o sustancia que tengan en su cuerpo para no afectar a la piscina. Pero en este caso creo que es negligencia más que justificada, ¿no? Por parte de los padres y por parte de las autoridades que han hecho estas investigaciones. Esperemos que recaiga la justicia, porque no pueden darse este tipo de cosas, tal vez porque me olvidé, tal vez porque hagámoslo rápido o porque a mí solo me dan órdenes y yo no sé. Entonces se debe, tengo el apuro de irme, exacto, entonces hacer correctamente el trabajo. Así es, ¿no? Y precisamente comentando el tema de la implementación de las disciplinas deportivas, con esto tampoco queremos comentar o decir que en concentración deportiva de Pichincha les sobran implementos, ¿no? Hay disciplinas incluso que los chicos tienen que comprar sus propios implementos. Recordarás, Andino, cuando entrevistamos a María José Vallejo de Tiro con Arco, nos comentaba que lo único que tienen ellos es la parte donde llega la flecha, ¿no? El tema de la flecha, el tema del arco, los tenían que comprar ellos porque quizás el tema financiero, el tema económico, no le alcanza concentración para adquirir un equipo bastante caro como este, ¿no? Así que esperemos que con el futuro exista ya más acceso para los deportistas a este tipo de implementos, ¿no? Así es, y también como parte de estos 30 días de labor que ha realizado el economista Ruiz, manifestó que se creó ya un departamento de bienestar deportivo y se está implementando un sistema de gestión técnica deportiva que permitirá mejorar las condiciones personales y de entrenamiento de nuestros deportistas. Bastante importante tener el cuidado no solo, digámoslo, en el tema deportivo, ¿no?, sino también en el bienestar psicológico, en el bienestar emocional, en el bienestar económico de este deportista. Un deportista que esté mal emocionalmente, que esté mal económicamente, no va a poder rendir. Importante también esto. También se informó la reunión que se mantuvo con el doctor Jorge Yunda, alcalde de Quito, donde se acordó el adecentamiento, la readecuación e implementación de varios escenarios de concentración deportiva de Pichincha. Igualmente algo más del estadio, Jonathan. Así es, se manifestó también que se va a trabajar en conjunto con el gobierno nacional y el municipio de Quito también, y la concentración obviamente, para la recuperación integral de este escenario deportivo, que me parece excelente, ¿no? Recuperarlo para lo que se viene, obviamente ya el tema de Copa Libertadores, el tema de las eliminatorias también para la selección ecuatoriana de fútbol. Ahí también existe, como lo comentamos la semana anterior, el tema de atletismo, existe esgrima, y obviamente empezando por, si empezamos a hablar del escenario, la gente se fija en la cancha, ¿no?, que es lo que sale en los medios. A la cancha la hemos visto no en buenas condiciones últimamente, como solía estar este escenario. Se hablaba precisamente por un directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que manifestaba que difícilmente el escenario podría calificar para estar o ser la sede de Ecuador en las eliminatorias. Así que si queremos ser la sede en el Estadio Olímpico Atahualpa, hay que recuperarlo ya, ¿no? Comenzar con una buena cuidado de cancha, el tema de los graderíos, obviamente, por el tema de seguridad, el tema de las mallas, el tema de accesos al público, el tema de baños. Todo este tipo de cuestiones debe ayudar al escenario deportivo y a la facilidad también para el acceso del público. Claro, recordemos que este estadio fue construido en la década de los 50, donde ya han pasado varios años, se ha hecho algunas adecuaciones, pero no se ha hecho más. Entonces ya es hora de que se lo intervenga a este estadio Olímpico Atahualpa, a este estadio que ha sido cuna de grandes deportistas, y con esto también no se ha hablado, pero esperemos también se pueda ampliar el aforo, ¿no?, de personas. Recordemos que este tiene alrededor de 35,000 personas para albergar, pero como tú ya lo dijiste, Jonathan, no estaría cumpliendo con las condiciones para que Ecuador juegue como para las eliminatorias, como sede, ¿no?, para como casa, ¿no?, para jugar en casa. Así es, ¿no? Y de hecho el tema del aforo de los 35,000 que comentaba Sandino se lo hizo precisamente para esa readecuación, ¿no? Porque antes el aforo donde entraba la gente era alrededor de 45,000 personas, y precisamente era por el tema de accidentes, el tema de que había gente que se desmayaba, se sofocaba la gente. Bajaron o hicieron ya los espacios más amplios para que la gente se pueda sentar, así que el aforo ahora, como tú lo dices, Sandino, es de 35,000 personas, y me parece un buen número, ¿no?, para que pueda acceder. Y si se da o si está en planes el tema de poder ampliarlo, sería excelente. Tiene espacio en la parte de atrás, donde existen las suites que hizo adecuar el presidente en ese entonces, Lucio Gutiérrez, si no me equivoco. Me parece que podría por ese lado hacer un poquito más de espacio para el estadio, ¿no? Claro, y no olvidemos que no solo es fútbol, también hay varias disciplinas deportivas que también están alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa, que también deben ser tomadas en cuenta y mejorarlas, ¿no? De este caso se encargará Concentración Deportiva de Pichincha, el Gobierno Nacional y la Municipalidad de de la ciudad de Quito. Esperemos que esto se vaya tomando forma antes de que se deteriore más, antes de que ya no haya forma de readecuarlo. Y sí, y ahora con el tema del invierno, ¿no? Es un poco difícil el tema de manejar la cancha por el tema del desagüe, que parece que ya no está tan bueno. Solía ser uno de los mejores en el país. Ahora lo vimos el año anterior cuando estuvo el tema del invierno, la cancha estaba enlodada, se veía lodo, sobre todo en la parte de los arcos, así que esperemos que los mantenimientos o que la gente que está encargada de cuidar el césped del Estadio Olímpico Atahualpa lo haga de buena manera. Recordar que la otra semana se viene partido de Copa Libertadores en ese estadio, así que debería estar en buenas condiciones, ¿no? Así es, ya se vienen varios torneos que se van a jugar. Igualmente nace, ¿no? Bueno, una campaña, no sé si sea la correcta, pero el presidente Lenín Moreno la lanzó, ¿no? Ya la idea de que se postule Ecuador junto con Colombia y Perú para el Mundial del 2030, donde sea sede Ecuador, Colombia y Perú, pero la inversión sería bastante grande. Mis palabras, sería catastrófica para el pueblo ecuatoriano invertir en un mundial de fútbol donde la retribución no será mayor. Así es, ¿no? Y además me parece que Ecuador no es un país que esté o tenga las capacidades para albergar ese tipo de torneos, ¿no? Si comenzamos a nombrar estadios que brinden aforo para o que estén acorde a un mundial de fútbol, estamos hablando de 3 estadios. De 3, alrededor de 4, tomándolo en cuenta al estadio de Liga de Quito, que podría estar entrando en esa categoría, pero se lo descartaría en cambio al estadio Rodrigo Paz Delgado, por la situación de que estamos jugando en Quito, a más de 2.800 metros de altura, y por esa razón la FIFA no lo aprobaría. El estadio Olímpico, por las condiciones en las que se encuentra, y además por la altura, tampoco sería tomado en cuenta. Te queda el Monumental. El George Capwell. Exactamente. Entonces, sería un derroche de dinero. Sí, aparte del tema económico, que sería, como tú lo dijiste, catastrófico. No parece ser una inversión en estos momentos que le brinde una retribución al país de buena medida, ¿no? Me parece que no sería, al menos por ahora, una decisión correcta. Veremos qué pasa más adelante. Sería en el 2030. La FIFA tendrá que evaluar ya las situaciones, las condiciones también de cada país, hablando de Ecuador, Colombia y Perú, pero ya la decisión la tomarán ellos, ¿no? Así es. Por otro lado, también se habló de los puntos que estaba informando el economista Ruiz. Ya se inició un trabajo conjunto entre el gobierno nacional, el municipio de Quito y Concentración Deportiva de Pichincha para la recuperación y la conformación de las asociaciones en las 20 disciplinas intervenidas por Concentración Deportiva de Pichincha. Se va a empezar con ciclismo, baloncesto y boxeo. También el titular del deporte pichinchano aseguró que la provincia participará en todos los Juegos Nacionales con todo el apoyo de quienes conforman, obviamente, la institución, y buscará recuperar la hegemonía deportiva nacional. Así es, importantes primeros 30 días para el economista Jaime Ruiz. Parecen ser convenios positivos para la provincia. Esperemos que continúen de esa manera, ¿no? Por otro lado, pichinchanos los mejores en la válida de escalada deportiva. La selección oro y grana obtuvo un nuevo trofeo para sus vitrinas al ganar la segunda válida del Campeonato Nacional de Escalada, que se realizó en el Muro de la Vicentina. El duelo por el primer lugar fue cerrado entre las provincias de Pichincha y Cotopaxi, pero al final los pichinchanos se llevaron el título al totalizar 6 medallas de oro contra las 5 logradas por los chicos de Cotopaxi. El podio lo completó la representación de Azuay. Los deportistas más destacados en el equipo anfitrión fueron Armel Pozo en la juvenil A, oro en velocidad, oro en dificultad y plata en bronce, e Isaac Morales en la juvenil B, oro en velocidad, oro en dificultad y bronce en bloque. Otros escaladores de Pichincha que sobresalieron fueron Dani Valencia en senior, oro en velocidad y plata en bloque, y Matthew Cisneros en senior, oro en bloque y plata en dificultad. El cierre del evento, la selección de Pichincha recibió la Copa AEAP, que la acreditaba como la mejor del torneo. En esta segunda válida participaron escaladores de Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Guayas, Zimbabura, Los Ríos y Pichincha. Por otro lado, los seleccionados de la provincia pertenecientes a las categorías juveniles competirán este fin de semana en la ciudad de Ibarra en el selectivo para el Campeonato Panamericano, evento que está previsto para noviembre próximo en la misma capital imbabureña. Así es. Por otro lado, noticias positivas también en el automovilismo. Vuelta automovilística al Ecuador será en el mes de noviembre. Precisamente del 9 al 16 se van a correr las 5 etapas de la edición 43 de la Vuelta Automovilística al Ecuador, prueba que tendrá las carreras de Pichincha como puntos de inicio y llegada. Serán 2.370 kilómetros los que recorrerán los vehículos este año en las distintas categorías. Más de 80 pilotos entre locales y también internacionales van por el título. Con la revisión técnica, el sábado 9 de noviembre se va a iniciar la prueba, jornada en la que se va a desarrollar un Super Prime clasificatorio. El domingo 10, por su parte, se va a correr la primera etapa que sale de Pichincha y recorre caminos de las provincias de Imbabura, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. La segunda etapa, en cambio, se va a correr entre Los Ríos, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Guayas. La jornada del martes 12 va a ser, en cambio, de descanso para recuperarse, y el miércoles 13 se disputa la tercera etapa entre El Oro, Loja y Azuay. La cuarta será entre Loja, Azuay y Cañar y Chimborazo. Un segundo descanso tendrá la prueba para el viernes 15, cuando se deberán trasladar los vehículos hasta Tungurahua, desde donde parte la última etapa. El sábado 16 para cruzar Cotopaxi y regresar a Pichincha. La Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo, FEDAC, es la entidad que corre con la organización de la prueba, que para este año maneja un presupuesto de $100,000, de los cuales están cubiertos $50,000, el otro 50% lo seguimos gestionando, manifiestan las empresas que creen en el automovilismo, dijo Alfonso Darquea, presidente de la FEDAC. Así es, y continuamos con el tema del automovilismo. 6 horas se van a correr en Yaguarcocha, precisamente hoy día, a partir de las 13:30 y las 19:30, en un trazado de 3.7 kilómetros, se va a realizar la revisión mecánica de los vehículos y por la tarde prácticas controladas. Esto se va a dar en el Autódromo José Tobar de Yaguarcocha, esto es en Ibarra. Acoge 6 horas de pruebas en esta disciplina de automovilismo, ¿no? Tendrá la participación de pilotos ecuatorianos, peruanos y también colombianos. Esta prueba está organizada por la CATI, Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura. Su gerente Marcelo Endara detalló que se está trabajando muy duro para tener listo el escenario para esta carrera, una de las más importantes de la región, indicó el representante de esta asociación. Así es, se espera la presencia de más de un centenar de pilotos y de al menos 60 vehículos. Por Ecuador estará el Team Abro, ganador de la edición del 2018, también el piloto Diego Morán, quien luego de competir en Asia regresa al país para hacer dupla con la piloto peruana Verónica Pellón. Le deseamos la mejor de la suerte a nuestros compatriotas en estas carreras del automovilismo en el Ecuador. La vuelta al Ecuador y también la vuelta que se va a dar en Yaguarcocha. Jonathan. Así es, amigos, importante estar pendientes de esta vuelta automovilística que se va a llevar en Ecuador. Importante también tener otro tipo de disciplinas donde también se están destacando nuestros deportistas. Amigas y amigos oyentes, no se despegue de nuestra sintonía, que volvemos con más noticias positivas. Independiente del Valle, a un pasito de una nueva final continental. Regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Amigos y amigas, estamos de vuelta después de estos cortes comerciales. Arrancamos, como ya lo dijiste, Jonathan, con lo mejor del fútbol. Y obviamente, en esta semana trascendió nuevamente el Independiente del Valle, que consiguió una victoria en suelo brasileño frente a Corinthians. 2-0 fue el marcador final, se trajo un triunfo. La próxima semana se estará jugando el partido de vuelta en el Olímpico Atahualpa con una gran cantidad de público que seguramente va a estar apoyando al Independiente, como ya lo hicieron en años pasados cuando se jugó la Copa Libertadores. Así es, espera casa llena, como tú lo dijiste hace unos momentos, 35.000 personas es el aforo. Esperemos que esté 35.000 personas apoyando Independiente del Valle por un logro más, ¿no? Dos finales en 3 años, parece impresionante para un equipo que no ha conseguido todavía un título nacional, ¿no? Parece un poco quizás gracioso el tema, pero es uno de los equipos que mejor ha representado en los últimos años a Ecuador, ¿no? Por ahí Barcelona con la semifinal en el año 2017 obviamente también hizo un buen papel, pero Independiente del Valle lo que viene haciendo en el año 2016, eliminó en Argentina a Boca Juniors, a River Plate, ahora lo hizo con Corinthians, que parecía o parece ser uno de los equipos más fuertes de estos cuatro últimos, ¿no? Exactamente, Corinthians fue catalogado desde el principio, desde que se empezó esta Copa Sudamericana, como el favorito a ganarla, y igualmente venía ya cerca de 12 partidos sin perder en Copa Sudamericana, y fue Independiente del Valle quien le quitó ese invicto y en suelo brasileño. Por eso su apodo al Independiente del Valle lo lleva muy bien, el Mata Gigantes. Así es, ¿no? El Independiente del Valle bastante motivado fue a suelo brasileño, fue no a jugar a la par, fue a conseguir una victoria, no fue a esconderse como suele hacerse cuando se juega contra gigantes de hablando a nivel el de América. Sin embargo, Independiente fue con la mentalidad en ganar, de conseguir los goles necesarios, hizo 2, a pesar de que pareció un tanto polémico el tema del arbitraje. Sin embargo, Independiente no se achicó nunca ante un rival que al principio quiso proponer, y ya lo dijo incluso uno de los referentes de Corinthians, no es cosa del Independiente, no es que el Independiente del Valle haya venido a querer conseguir un resultado positivo. Independiente del Valle tiene todo el mérito de conseguir los 3 puntos, dijo precisamente Wagner Love, que juega en el Corinthians, y me parece bastante acertada, ¿no? Independiente del Valle, de la mano de su nuevo técnico, del técnico que ha estado ya varios meses, está a un pasito, quizás con un pie ya en esta nueva final de una sudamericana, ¿no? Así es, importante victoria en un entretenido cotejo que tuvo también como protagonista, ya lo dijiste, Jonathan, al sistema de video arbitraje, que es el VAR, ¿no? El panameño Gabriel Torres abrió la cuenta al minuto 44 tras recibir un pase por el costado izquierdo y definir dentro del área con un preciso remate de pierna derecha para vencer al golero Casio. El ariete centroamericano volvió a convertir al minuto 69 tras recibir una habilitación desde la derecha de Alejandro Cabeza. El Timão, uno de los clubes más populares de Brasil, empezó el encuentro como amplio favorito, pero sus estrellas no brillaron gracias al orden que mostró el elenco que dirige el español Miguel Ángel Ramírez. Así es, como tú lo dijiste, el VAR fue un tanto protagonista en este cotejo. Primero, cuando a los 10 minutos el balón infló las redes del arco local en una acción que tuvo como actor principal a Cristian Dahomey. No obstante, tras la revisión de las imágenes, el tanto no subió al marcador por un fuera de juego. Lo curioso del tema fue que los árbitros del cotejo, encabezados por el central uruguayo Leodán González, se demoraron cerca de 5 minutos hasta tomar una decisión que me parece bastante sospechosa, digámoslo, ¿no? De esta manera, el segundo tanto también se demoraron alrededor de 3 minutos para poder decir que sí era gol. Me parece que no había necesidad de acudir al VAR, ¿no? Claro, y más que todo que se lo entiende al VAR al momento de que se va a cambiar la decisión que tomó el árbitro, ¿no? O para hacerle llegar al árbitro a que se acerque a ver la jugada en las cámaras y él tome la decisión. Pero en este caso, el árbitro no regresó a donde está el VAR, se quedó esperando en la mitad de la cancha, cerca de 5 minutos, y para definir lo mismo que él ya había dicho, lo que él ya había sentenciado, un fuera de juego. Entonces, 5 minutos me parece incorrecto. Esa era un tanto la polémica del partido. Lo positivo fue que el marcador sí favoreció al Independiente del Valle, no anularon los goles, que hubiera sido peor todavía para este sistema del VAR, que se supone que se implementó para evitar todo tipo de corrupción o todo tipo de errores arbitrales en este juego, y que se haya cometido o que hayan, digamos, querido desmerecer la acción de Independiente del Valle, hubiera sido bastante negativo, ¿no? Por ahí quizás creo que pesó un tanto, o quería asegurarse el árbitro un tanto por el tamaño del rival al que está enfrentando el Independiente del Valle, ¿no? Corinthians, y después... Con un estadio repleto, ¿no?, de hinchas del Corinthians. Recordemos que para Independiente es muy difícil llegar a este tipo de estadios, a la hinchada, que la mayoría la tiene en Sangolquí, en el Cantón Mejía. Muy difícil, tal vez unos pocos hinchas, pero de seguro, en cambio, acá en Quito tendrá casa llena para enfrentarse en el partido de vuelta, que va a ser el 25 de septiembre del 2019, donde ya se definirá esta llave y saldrá el finalista. Obviamente, confiamos y esperamos que sea el Independiente el finalista de esta Copa Sudamericana. Así es, nos parece, o si decimos un marcador de Independiente del Valle podría conseguir la victoria, estaría jugando la final el 9 de noviembre en Asunción. Recordar que no hay ya partido de ida y vuelta, ¿no es cierto? Ajá, solo hay un partido como en Europa, solo una final. El ganador obviamente es el campeón y se va a definir en Paraguay. Esperemos que sea Independiente del Valle el que esté dentro de ese partido, que sería importantísimo para la historia de Independiente del Valle, ¿no? 3 años, dos finales, importantísimo para lo que viene haciendo, ¿no? Así es, como tú lo mencionabas, un equipo que no tiene mucha historia deportiva, digámoslo, en el aspecto internacional. En el nacional se ha mantenido bastante bien en los primeros lugares, ha estado peleando, pero no ha conseguido hasta ahora un título en la Serie A, el Independiente del Valle, pero ya se encuentra cerca de otra final. Esperemos que esta vez la concrete y sea el campeón de esta edición de la Copa Sudamericana 2019, donde también está peleando Colón de Santa Fe de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil, donde se define la otra llave para la final que se va a jugar en Asunción, en Paraguay. Así es, y como lo habíamos comentado, Sandino, hace unos momentos, parece que el Corinthians era el rival más difícil, ¿no? En el dado caso de que Independiente del Valle pase a la final. Obviamente no queremos decir o asegurar que Independiente del Valle ya está en la final, tiene que jugar todavía su partido, le quedan 90 minutos, exactamente. Pero sí tiene un pie, digamos, dentro de un marcador de 2-0. Siempre es difícil para un equipo brasileño venir a jugar en la altura y contra la gente que seguramente va a estar repleto el Olímpico Atahualpa. Cualquiera de los otros rivales de la otra llave no parece ser un monstruo, ¿no? Hablando de gigantes como se ha venido dando últimamente en las finales, parece que el Independiente del Valle podría hacerse con esta copa, ¿no? Así esperamos que concrete esta final y sea campeón sudamericano y podrá jugar una recopa contra el campeón de la Libertadores, que también esperemos que la gane y continúe generando grandes emociones a toda su hinchada y a todo el Ecuador, que se ganó un cariño a pesar de que la gente no sea hincha de ese equipo, se ganó el cariño de toda la hinchada ecuatoriana. Sí, precisamente, excelente que topas el tema, Sandino, del cariño que le tiene la gente al Independiente del Valle, porque es un equipo que, si bien es cierto, ascendió en el año 2009, me parece, a Serie A y no volvió a bajar nunca más. Es un equipo que, si tú lo escuchas jugar a nivel internacional o escuchas que va a jugar a nivel internacional, te genera respeto, ¿no? No pasa lo mismo como, por ejemplo, juega Liga, juega Barcelona, juega Emelec. Existe una rivalidad, esa rivalidad, exactamente, ¿no? Con Independiente del Valle, no sé, o he escuchado incluso comentarios cuando voy por la calle, cuando estoy en los buses, todo, la gente comenta que espera que Independiente del Valle sea el ganador, que Independiente del Valle representa bien al país. Y no así comentarios cuando juega Liga, juega Barcelona, juega Emelec, no, donde se espera que se pierda, que me parece lamentable el hecho, ¿no? Pero con Independiente del Valle pasa totalmente lo contrario, ¿no? Tiene todo el apoyo de la gente. Hay gente incluso que es hincha de equipos de acá del país y tienen una camiseta de Independiente del Valle, ¿no? Para ir precisamente a estos partidos, ¿no? Claro, es como tener la camiseta, qué sé yo, si tú eres hincha de Liga, eres hincha de Emelec, de Barcelona, tienes tu camiseta, eres hincha del Nacional, tienes tu camiseta roja, y obviamente dices, tengo la camiseta del Ecuador, porque cuando juega Ecuador, soy hincha de Ecuador y me voy a verle jugar. En este caso, ahora tienen otra camiseta, que es la del Independiente del Valle, que cuando juega Independiente, no importa de qué equipo seas hincha, te pones la camiseta del Independiente y vas a apoyar. Y eso lo vamos a ver este próximo 25, donde se juegue el partido de vuelta. Y esperemos, obviamente tenemos la gran ilusión, ya lo hizo en Brasil 2-0, esperamos que igual el marcador sea el mismo o más abultado, más aún, para tener la clasificación a la final de esta Copa Sudamericana. Y por esa razón les traemos una breve historia del Independiente del Valle, cómo fue creciendo cuando se fundó y cómo fue alcanzando lo que es hoy el Independiente del Valle. Jonathan. Así es, Sandino, repasar un poco la historia de este equipo que ha conmovido a todos los ecuatorianos, ¿no? El club especializado de alto rendimiento Independiente del Valle, mayormente conocido como Independiente del Valle, es un club deportivo ecuatoriano originario de la ciudad o del cantón de Sangolquí. Fue fundado el 1 de marzo de 1958 con el nombre de Club Social y Deportivo Independiente José Terán. Su disciplina principal es el fútbol, en el que debutó en la segunda categoría de Pichincha en el año 1979, consiguiendo el ascenso a la Serie B de Ecuador en el año 2007 y a la Serie A de Ecuador en el año 2009. Sus máximos logros han sido el subcampeonato de Ecuador en el campeonato del año 2013 y el subcampeonato de la Copa Libertadores en el año 2016. El club juega sus partidos de local en el Estadio Municipal General Rumiñahui, el cual tiene una capacidad para 7.233 personas reglamentariamente y es propiedad de la municipalidad. Es el primer y único club del Ecuador en participar en Copa Libertadores Sub-20 y también es el único equipo en haber participado en todas las ediciones del torneo. Así es, una trayectoria bastante larga, digámosle, para este equipo que nació en Sangolquí, donde ya, como tú lo dijiste, Jonathan, al momento que ascendió a Serie A, no bajó. En el 2009 llegó y de ahí no ha descendido. Se ha mantenido ya 10 años en primera categoría. Esperemos que esta historia de subcampeonatos se la borre este 9 de noviembre del 2019, donde se va a jugar la final en Asunción, y se le gane, sea al Colón de Santa Fe o al Atlético Mineiro, y borre de su listado los subcampeonatos y quede un campeonato para el Independiente del Valle, que lo tiene muy merecido. Así es, bastante merecido para el Independiente del Valle. Primero, pensar netamente en este miércoles, en este próximo miércoles, ganar la segunda, llamarla final, ¿no?, para poder clasificar a la gran noche que todos los ecuatorianos estaríamos apoyando a este Independiente del Valle. También recordar un poco de lo que fue la Copa Libertadores 2016 andino para el Independiente del Valle. Así es, en el año 2016 el club consigue el mayor logro de toda su historia, después de ser subcampeón del torneo más importante del fútbol sudamericano, la Copa Libertadores de América. Jugó la primera fase del torneo contra el Guaraní de Paraguay, consiguiendo su paso a la fase de grupos, luego de ganar en casa por 1-0 y caer derrotado 1-2 en Paraguay, partido en el cual el club paraguayo falló un penal en el último minuto del juego. Formó parte del grupo 5 junto al Atlético Mineiro de Brasil, el Colo-Colo de Chile, el Melgar de Perú y obviamente Independiente. Ahí consiguió clasificar en segundo lugar con 11 puntos tras el equipo brasileño, que estamos hablando de Atlético Mineiro, luego de empatar sin goles en Santiago de Chile contra Colo-Colo en un partido dramático, pues el balón impactó en los parantes y el travesaño en al menos 3 ocasiones. En octavos de final, su rival fue el campeón de la edición 2015 de la Copa Libertadores, el River Plate de Argentina. El 28 de abril del 2016, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, se enfrentaron en el partido de ida, consiguiendo el conjunto ecuatoriano una victoria de 2-0 sobre River Plate. Y el partido de vuelta se jugó el 4 de mayo del 2016 en el Estadio Olímpico. En el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires, terminando el marcador con un 0-1 a favor del equipo argentino, con una destacada actuación del portero Librado Ascona, lo que derivó en la clasificación del Independiente del Valle a cuartos de final de la competición. Después de esto, en cuartos de final se enfrentó a Pumas de la UNAM, esto es equipo mexicano, ganando en la ida 2-1, mientras que en la vuelta luego de ir perdiendo 2-0 casi todo el partido, un gol salvador de Junior Sornosa extendió el partido a la fase de penales. Independiente del Valle ganaría 5-3 en la tanda de penales, clasificando a semifinales de la Libertadores. Después, en la semifinal, se enfrentó a Boca Juniors de Argentina, a quien le ganó 2-1 de local, mientras que en el estadio Alberto Armando, más conocido como la Bombonera, de Buenos Aires, lo venció 3-2. De esta manera, Independiente del Valle se convirtió en el primer equipo en eliminar en una misma edición de Copa Libertadores a los dos equipos más grandes de Argentina, además de ser el primer equipo ecuatoriano en ganar en dicho escenario deportivo. Disputó después, obviamente, la final con Atlético Nacional de Colombia, en donde empató 1-1 como local en el Estadio Olímpico Atahualpa con gol de Arturo Mina en los minutos finales, y perdió 1-0 como visitante en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, convirtiéndose en subcampeón de la Copa Libertadores 2016. Independiente del Valle decidió donar totalmente la taquilla conseguida en todas las fases finales de la Copa Libertadores 2016 a los damnificados del terremoto que afectó la zona costera del Ecuador en ese fatídico día del 16 de abril del 2016. Un gran repaso, Sandino, el que acabas de hacer del Independiente del Valle en Copa Libertadores 2016. Como lo dijiste, eliminó a dos grandes y es el primer equipo en eliminar o en haber ganado en la Bombonera y en eliminar a dos grandes de Argentina como Boca Junior y River Plate. Y es importantísimo destacar la participación de jugador Junior Sornosa en este campeonato 2016, en donde se destacó, me parece que es incluso el goleador actual o el goleador histórico para Independiente del Valle en estas ediciones también. Así que esperemos que esta historia o esta hazaña que consiguió en el 2016, después de obviamente de perder la final, esta vez en la Sudamericana sí se la consiga, ¿no? Que consigan el título y esperemos celebrar primero el próximo miércoles y después el 9 de noviembre, es cuando esperemos que Independiente del Valle consiga esta anhelada final, esta anhelada Copa Sudamericana. Así es, esperamos que se cumpla este sueño que tiene el Independiente del Valle, por lo que ha venido luchando ya varios años. Se la jugó la Copa Libertadores, estuvo a punto de conseguir esa anhelada copa, pero se fue de las manos perdiendo 1-0 contra Atlético de Medellín, Atlético Nacional, perdón, en la ciudad de Medellín. Ahora tiene la oportunidad, tiene esa revancha de ser campeón del continente en la Copa Sudamericana. Esperemos que sí. Eso es lo bonito del fútbol, siempre te da revanchas y a Independiente se lo dio tan solo 2 años después, en donde ya está peleando una nueva final importantísima, ¿no? Solo para recordar datos, unos pequeños datos históricos también, como las habíamos mencionado, el máximo goleador histórico para Independiente del Valle es Junior Sornosa, con 66 anotaciones en partidos oficiales. También es el goleador en torneos nacionales con 56 tantos y también en torneos internacionales con 10 goles. Es el máximo goleador, Junior Sornosa. El primer partido que jugó el Independiente del Valle en Serie A fue frente al Manta, precisamente el 6 de febrero del año 2010 en el Estadio Municipal General Rumiñahui, donde consiguió sus primeros 3 puntos después de ganar 1-0. El primer partido en torneos internacionales lo hizo frente al Deportivo Anzoátegui el 8 de agosto del 2013, pues también haciendo de local en el Valle por Copa Sudamericana del año 2013. Así que esperemos, después de esta breve historia de Independiente del Valle, que la gente también que está escuchando, la gente que le gusta el fútbol, que la gente que le gusta apoyar este tipo de deportes, se acerque al escenario el próximo miércoles a apoyar al Independiente del Valle. Si no tienes la camiseta del Valle, ponte la de Ecuador, porque está representando precisamente al Ecuador. Así es, le deseamos la mejor de la suerte, estaremos atentos a lo que suceda en este partido. Dejamos a un lado a Independiente del Valle para irnos a lo que es la Liga Femenina, donde se va a jugar precisamente el día de hoy, 21 de septiembre a las 11:30 de la mañana en la Casa de la Selección, la entrada. Para los que gusten estar participando de este evento, estará con el costo de $5. Deportivo Cuenca tendrá que visitar a Ñañas, que en condición de local solo resignó puntos con Liga de Quito, 0-1, Independiente del Valle 1-3 y el Nacional 0-0 en la fase de grupos, y nuevamente con Independiente del Valle 0-0 en semifinales. Deportivo Cuenca tiene como goleadora a Madeline Riera con 41 anotaciones, mientras que Ñañas tiene como principal grito de gol a Yosneiri Zambrano con 15 anotaciones. Se viene esta final. Se viene esta final y mira el número de anotaciones que tiene Madeline Riera, 41 goles en este torneo Superliga Femenina. Le hemos visto, Sandino, en partidos, ya lo vimos contra Barcelona, donde marcó un hat-trick, luego en Cuenca hizo 2 más, 5 goles en 2 partidos, y parece impresionante, ¿no?, el tema de esta chica, cómo juega, cómo anota goles, una chica a exportar, netamente goleadora, ¿no? Así es, y nos vamos de manera rápida a revisar lo que fue esta fecha del fútbol de la Serie A, donde Macará ya confirmó su favoritismo como líder del campeonato después de vencer 2-0 a Independiente del Valle, que está concentrado en Copa Sudamericana, y de esto se aprovechó Macará para conseguir 3 puntos más y colocarse más que nunca en el primer lugar. Así es, Deportivo Cuenca también se ilusiona ya con los playoffs después de un gran triunfo ante el Olmedo. Goles de Raúl Becerra y Luis Miguel Escalada en el primer tiempo, 16 y 40 minutos ya el Deportivo Cuenca pensando quizás en poder conseguir al menos el octavo lugar para colarse ya dentro de los playoffs. Así es, en otro partido de la fecha 25 fue el Barcelona Sporting Club, que aprovechó 2 goles en contra para vencer al Delfín, 2 autogoles que sentenciaron en esta fecha 25 en el Hawkeye de Manta. William Riveros al minuto 27 y Roberto Ordóñez al minuto 33 anotaron en su propio arco, y esto dio el triunfo a Barcelona, que está más cerca de clasificar. El Guayaquil City también sorprende en las últimas fechas y esta vez le ganó a Universidad Católica y piensa ya en los playoffs. El resultado perjudicó al conjunto camarata, que necesitaba un triunfo para clasificarse ya a los playoffs, y ahora se mantiene en tercera posición con 47 unidades. Guayaquil City subió al undécimo puesto con 30 puntos, a 3 de la octava posición que da acceso a la definición por los playoffs. Por otro partido igual llamativo de la fecha 25 fue Liga de Quito frente a Emelec, donde se repartieron los puntos, un punto para cada uno, después de quedar empates, esto en Guayaquil. Así es, bastante el partido de Emelec, un poco polémico también por el arbitraje. Esperemos que no vuelva a suceder ya en estas instancias finales. Nos vamos a repasar un poco la tabla de posiciones. En primer lugar, ya en solitario, el Macará, consolidado como el primer puesto con 56 puntos más 28 de gol diferencia. Independiente del Valle en segundo lugar con 48 y más 12 de gol diferencia. La Universidad Católica con 47 en tercer lugar y más 18. El Barcelona en cuarto con 46 puntos y también más 18 de gol diferencia. El Aucas en quinto lugar con 45 y más 8. En sexto, el Delfín con 44 y más 10. En séptimo, Liga de Quito con 39 puntos y más 9 de gol diferencia. El Emelec entró a zona de playoffs con 33 puntos y más 2 de gol diferencia. Fuera de zona de playoffs, en noveno lugar, el Nacional con 33 puntos también. El Deportivo Cuenca en décimo lugar con 32. En onceavo lugar, el Guayaquil City con 30 puntos. En décimo segundo, el Musurruna con 29 puntos y menos 7. En décimo tercero, el Olmedo con 27 puntos, menos 11 de gol diferencia. El Técnico Universitario en décimo cuarto lugar con 19 puntos, menos 23 de gol diferencia. En décimo quinto, el América con 16, menos 18. Y en último lugar, ya casi en zona, ya en el descenso, Fuerza Amarilla con 6 puntos y menos 34 de gol diferencia. Sí, hay varios equipos que se encuentran todavía peleando los playoffs. Emelec, Nacional, Deportivo Cuenca, que todavía aspiran llegar a ese anhelado, en esa anhelada clasificación de playoffs. Nos vamos con la tabla de goleadores. Michael Estrada en el primer lugar con 16 goles del Macará. Segundo, Fidel Martínez del Barcelona. Tercer lugar es Luis Amarilla de la Católica con 15 tantos. Cuarto, Raúl Becerra del Deportivo Cuenca con 14 goles. Quinto, Carlos Garcés del Delfín con 12 goles. Sexto, Bruno Vides de la Universidad Católica con 12 goles. Séptimo, es Mastriani de Guayaquil City con 11 goles. Octavo es Jonathan Borja del Nacional con 10 goles. Noveno es Michael Hoyos del Guayaquil City con 8 tantos. Y cierra la Tuca Ordóñez con 8 goles para el Delfín. Los próximos encuentros, Jonathan, que se vienen para la fecha 26. Así es, hoy día estará jugando América frente a Meleca a las 3 y 15 en el Estadio Olímpico de Atahualpa, también el Macará frente al Delfín en el Estadio Bellavista a las 17:30. El día de mañana estará jugando Liga de Quito frente al Musurruna al mediodía, también Fuerza Amarilla frente al Nacional. Más tarde el Barcelona en el Estadio Monumental frente al Aucas 4:30. El día lunes estará jugando también Universidad Católica frente al Cuenca, y Olmedo recibe al Independiente del Valle en partido diferido, ¿no? Así es, importantes partidos que se vienen. Se va cerrando ya este torneo ecuatoriano. Se van a definir ya los playoffs y saldrán los 8 clasificados. Así es, un gusto, amigas y amigos oyentes, compartir con ustedes semana a semana el deporte ecuatoriano, contentos por los resultados obtenidos por nuestros deportistas, por el Independiente del Valle también. Recuerden que pueden seguirnos en Al Borde del Campo, tanto en Facebook, Instagram y también en Twitter, y pueden seguir todas las noticias del deporte ecuatoriano sandino. Un gusto nuevamente, será hasta la próxima semana. Así es, se nos acabó el tiempo. La próxima, estaremos próximo sábado, 8 de la mañana. No olvides sintonizarnos la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. ¿Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte? No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.